¿Qué pensás sobre esta década de periodismo, gobierno y ley de medios? No, me parece que es un dilema que se resuelve de una sola manera, laburando. Para mí un periodista tiene libertad cuando labura mucho. Y cuando labura mucho y crea cosas y cuenta historias interesantes, y qué sé yo, tarde o temprano se hace un espacio para ser escuchado. Que no depende de leyes, que no depende, mucho menos ahora que hay la explosión de los medios en internet, que genera una libertad de poder comunicar cosas, viralizar sin tener que pedirle permiso a nadie. Y me parece que en general las dicotomías que se dieron estos años se van a ir apagando lentamente a partir de un trabajo creativo que mayoritariamente le va a corresponder a las nuevas generaciones, contando el país que ven ellos, el país que aparece nuevo y que no. Todo estuvo muy manejado, muy dividido alrededor de una letra, que era la letra K. Y eso me parece un error de enfoque. Me parece que el desafío de un periodista siempre es conseguir una noticia, contarlo de una manera distinta, tener una idea propia, que sea provocativa, que sea interesante, que sea fundada. Y ese desafío hace que si ese tipo es bueno y si es un tipo con valores propios y nada, va abriendo espacio y va haciendo pensar. Y eso no depende de la estructura mediática que esté. Yo sé que va a contramano lo que muchos piensan, pero no depende. La estructura cede ante la presión de nuevos periodistas y si no, se abren estructuras nuevas. Y insisto, eso no depende de una ley. Justamente a eso iba la segunda pregunta. Vos trabajaste tanto en... Hola. Trabajaste en medios de lo que se conoce como la corpo, digamos. ¿Cómo considerás que influye eso? Y por otra parte, ¿cómo considerás que permite o no permite trabajar esta gestión gubernamental? Sé que conociste otras, trabajaste mucho en la década de menemista. ¿Se pueden hacer comparaciones, analogías y también por parte de la corporación? ¿Qué opinas? De la supuesta corporación, ¿qué pensás? Da para largo. Yo te repito, para mí, yo incluso actualmente trabajo en una radio que es de Moneta, o en una revista que es de Spolsky y en TN que es del Grupo Clarín. Para mí es más fácil, porque yo tengo un nombre. Y cuando alguien me contrata por lo que soy y habrá más conflictos o menos conflictos. Pero no es una sorpresa para nadie qué pienso yo, cómo trabajo y qué sé yo. Pero es muy nuevo esta historia de que a un periodista se lo juzga por el lugar donde trabaja. Es medio ridículo. Un periodista es quien es y si el tipo es un alcahuete, va a ser un alcahuete en cualquier lugar donde trabaje. Y si el tipo no lo es, va a molestar en cualquier lugar donde trabaje y va a tratar de imprimir al lugar donde trabaja de sus propios valores y su propio estilo y sus propias convicciones. Un periodista, un docente, un cura, o lo que sea. Por supuesto que se haya cristalizado tanto las posiciones de gobierno y de los principales medios hace que cuando uno está en un medio grande y critica al gobierno puede generar el equívoco de che, está criticando porque trabaja para ese medio. Pero sí, ese tipo fue crítico siempre. Si vos lo viste, ves cuando trabaja en un medio o en otro, es crítico igual. Si vos lo viste en la década del 90, que era crítico del gobierno que estaba en ese momento, y debe ser que ese tipo es crítico, no que es crítico porque trabaja para ese medio. Y después vos ves otros, sí, que se vuelven valientes cuando ese medio se vuelve valiente, y al revés. No me parece que sea dado cierto desarrollo profesional muy distinto laburar en Página 12 o en Clarín. En todos los lugares hay límites y en todos los lugares esos límites se pueden abrir, quebrar, hacer más flexibles. Y depende del talento y del laburo. Y del laburo, porque el laburo es un tema central. Cuando un periodista es bueno, se hace notar. Pero bueno significa ser talentoso y laburar mucho. Estudiar, ver gente, leer mucho y pensar mucho en cómo se hace una nota todo el tiempo, ¿no? Esta es una pregunta de interés personal, pero me parece que puede ayudar. ¿La organización sindical en el lugar de trabajo ayuda a romper esos límites, a extender esos límites? ¿Qué pensás? Paralelo. No, es en paralelo. A veces sí, pero es en paralelo. La organización sindical tiene que ver con reivindicaciones que son de otro tipo. Para mí lo que ayuda a romper los límites es el periodista rompepelota que se va a dormir pensando cómo es la cabeza de una nota, cómo hacer para... Y si no la mete por un lado en el medio que está, la cuela en otro medio y si no avisa en otro medio, che, está este tema y qué sé yo, el tipo que no puede dormir para meter una noticia. Eso es lo que rompe el límite. Qué sé yo, el periodismo desde el 83 para acá ha avanzado muchísimo. Era tan pacato, el tanto miedo había en los medios. Y un día apareció Página 12, otro día el diario Perfil. Y después esa experiencia se fue volcando a la televisión. Y fue haber visto lo que fue desde la transición democrática hasta acá. La pasión periodística para mí fue una experiencia humana fantástica. Yo sé que el kirchnerismo la quiso transformar todo eso en una porquería, pero no creo que está claro que no lo logró, y creo que está claro, veo cada vez más periodistas jóvenes con la misma pasión que yo tenía hace 25 o 30 años cuando yo empecé. Y es muy alentador, es muy alentador. Último, ahora sí, estamos en un foro organizado básicamente por jóvenes, en tu ciudad, en La Plata además. ¿Qué pensás de la supuesta politización de la juventud? ¿Están así? ¿Y qué pensás de que los estudiantes piensen en el cambio social, en una educación para el cambio social? Me parece bárbaro. Me parece que están... voy a hablar como un viejo choto, pero lo que parece ideas muy fuertes es el comienzo de una búsqueda. Yo cuando empecé pensando, cuando terminaba la dictadura, en la idea de cambio social, tenía una idea de cambio social que es distinta a la que creo que creo que hay que cambiar las cosas hoy. Pero de cualquier manera me doy cuenta que es el motor empieza cuando vos tenés 18 años, 20 años, y empezás a pensar qué hacemos con este país. Y que los tipos de mi edad, que tenemos un recorrido y que vivimos todo esto con mucha pasión, tenemos la obligación de parar la oreja y escuchar. Que de ustedes van a venir nuevas ideas y nuevos planteos y nos van a poner en tela de juicio, y que ojalá podamos establecer un diálogo entre la gente que arranca ahora con todo y nosotros que venimos de hace tantos años discutiendo este tipo de cosas.